como si hubiera sido ayer. La noche en la que recorrí toda tu piel y llené de besos todo tu cuerpo hasta el último rincón que a mi paso encontré. Esto fue mucho más que una aventura, fue una dicha y también fue un placer. La forma en la que rasguñabas mi espalda y mordías mi cuello, nunca lo olvidaré. Me volviste loco con esa cintura que hace maravillas, tu largo cabello que al desvanecer me hizo mil cosquillas. Tus besos me hice adicto, ven a mí que necesito repetir lo que esa noche hicimos. Y espero con ansias el momento en el que te vuelva a ver, para invitarte un viaje al paraíso como aquella vez. Te pido vuelvas pronto, antes de que en mi cama ya no esté el aroma de tu piel. No me canso de esperarte, chiquilla. ¡Ay, no más! Un olor a rosas quedó en mi cama, la esencia del recuerdo cuando te besaba. Fue tan bueno que me he quedado con ganas y no pierdo la esperanza de mirarte en la semana. Me volviste loco con esa cintura que hace maravillas, tu largo cabello que al desvanecer me hizo mil cosquillas. De tus besos me hice adicto, ven a mí que necesito repetir lo que esa noche hicimos. Y espero con ansias el momento en el que te vuelva a ver, para invitarte un viaje al paraíso como aquella vez.